minutos para el final de nuestro programa, pero vamos a recibir aquí en los estudios de la radio al concejal Juan Manassoni. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Walter. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, proponen un proyecto de ordenanza para crear un observatorio de transporte. ¿Qué es esto, Juan? No significa crear ningún área nueva en el Estado ni gastar más. Al contrario, es solamente generar un espacio, o en realidad un eje de procesamiento de los datos que tiene el SUMO, la tarjeta del boleto electrónico y del estacionamiento, en la Dirección de Estadística del municipio, que haga una observación, un seguimiento de los costos, de los ingresos, sobre todo en lo que hace al transporte público, ¿no? Por eso es un observatorio del transporte público. Vivimos en una Argentina que tiene inflación hace décadas y cada tanto, cada cierto tiempo es necesario recibir el planteo de las empresas del transporte y discutir, y generalmente se arma un fuerte debate respecto del valor del boleto. Durante muchísimos años se encargó un estudio de los costos a la universidad, a un instituto que se dedica al estudio de los costos. Lo que nosotros proponemos ahora es que tengamos una instancia local, que lo hagamos desde el municipio, desde la Dirección de Estadística, y que además también, bueno, observemos la eficacia, la eficiencia, el desempeño del transporte, a partir, como te decía, de estos datos que tiene el sistema electrónico, que permite medir todo, ¿no? Si el colectivo cumple las frecuencias, si tantas veces, si va a la velocidad que debe ir, si cumple todos los recorridos por la georreferenciación. Entonces, toda esa información que sea procesada y puesta a disposición de quienes toman las decisiones políticas, ¿no? Es para hacer las cosas más eficientes y para ahorrar recursos, es decir, para que ahorre recurso al municipio y para que se ahorre recurso el vecino, sobre todo, que es el que gasta cada mañana el dinero para pagar el boleto. ¿Y esta de qué área dependería si es que camina? La Dirección de Estadística depende de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica. Ya existe, es un área que existe, está Julieta Vicente a cargo. Y el SUMO es una dirección que depende de la Secretaría de Gobierno. Es decir, sería una transferencia de información digital que tiene un área del gobierno municipal a otra área del gobierno municipal, que es la Dirección de Estadística, para que hagan los procesamientos de información necesarios, pero a la vez también teniendo en cuenta las variaciones de los precios. Nosotros la vez pasada, cuando se votó el último aumento de boleto, no acompañamos con nuestro voto. Tiene que ver con un estudio, que no se había hecho el estudio de costos. No, porque no estuviese incluida la inflación, que hoy es evidente. Tenemos una inflación anual del 100%, que le afecta la vida a todo el mundo. En primer lugar, a los usuarios, a los trabajadores, a los estudiantes, pero también a los transportistas, a los choferes que manejan. La inflación es para todos. En ese expediente, por primera vez, nosotros no tuvimos un estudio de costos, y por esa razón nosotros no acompañamos el aumento del boleto. Y bueno, ahora lo que estamos es eso, ofreciéndole a la gestión municipal, que encabeza el intendente, una herramienta que implica no gastar, que desde la Dirección de Estadística que ya tenemos podamos elaborar el estudio de costos y a la vez observar el desempeño del transporte, y a la vez también en alguna oportunidad realizar una encuesta de satisfacción de los usuarios, preguntarle a los tandilenses qué tan satisfechos están con el desempeño de los recorridos, de las empresas, del sistema en general. Hay un nuevo pliego. Esto que estás planteando vos de este observatorio, ¿sería para la gestión actual, digamos, para el transporte que está actualmente vigente, para la concesión que está actualmente vigente, o es para la concesión que vendría luego del llamado a licitación y demás? Si nosotros esto lo aprobamos en breve, entraría a correr en el, porque una cosa no se, o sea, una cosa tiene que ver con la otra, pero no lo invalida ni al pliego actual ni al pliego posterior. El pliego actual, el que llama a licitación ahora, en el artículo 66 habla que cuando se deba actualizar el valor de la tarifa se tendrán en cuenta los costos y los ingresos. Bueno, nosotros lo que decimos es aquí esta es la lupa que tiene que tener el municipio para hacer para tomar la decisión más acertada a favor del vecino y a favor de todos los que están implicados en la actividad del transporte. Lo que pasa es que sí o sí se va a tener que hacer, digo, no en la actualidad, sino cuando se aplique el nuevo pliego, si se aumentan los recorridos, obviamente va a aumentar el boleto de costo, imagino. Hay un pedido, de igual modo, de la Cámara, de hecho el último pedido que hicieron y lo que finalmente se acordó en cuanto al precio del boleto es mucho más bajo de lo que pedía la Cámara. Claro, claro. La inflación, como decía, es del 100 y sin embargo los aumentos que hemos dado han sido menores a esa inflación. Entra a correr ahí, bueno, que aumenta los recorridos, aumenta también la inflación, claro. Pero también hay componentes que tienen que ver con decisiones que toma la empresa, que tienen que ser las mejores decisiones para que... para que no se traslade, por ejemplo, una mala decisión en la empresa que vaya por el lado de la ineficacia, no se traslade al boleto. Por ejemplo, supongamos tenemos alguien que quiere poner en el arriba del colectivo, no sé, alfombras de carísimas y bueno, y eso que te o gomas que son importadas y que valen te digo, 25 veces más pasaba, y que eso lo voy a trasladar al boleto. Entonces las malas decisiones eventualmente eso no debiera pasar a la no debiera pasarse o trasladarse a la al boleto. Claro. No, te iba a decir, en Buenos Aires lo que pasaba en el último tiempo era la aparición de las pantallas, sí, donde te pasaban publicidad, obviamente, y algunos temas musicales o algún tipo de informe sobre naturaleza o algo de eso. Eso se estaba viendo mucho en Buenos Aires en cuanto a el transporte público. Claro. Ahora, lo que vos decís, que un colectivo ponga eso acá en Tandil, bárbaro, genial, siempre y cuando no me haga aumentar el boleto a mí. Así que te voy a pagar por eso. Tal vez eso pueda hacer que... Es más privado, digamos. Claro, que también el transportista tenga otra fuente de ingreso, claro, al vender el espacio publicitario. Que es interesante eso. Pero digo, la ineficiencia o una mala decisión, si yo no cuido el colectivo se me vive rompiendo porque yo no lo cuido, no puedo trasladar continuamente ese costo al usuario. Claro, exactamente. Entonces, ¿y cómo lo que hablaste dentro del consejo Lo presentamos hace unos días, conversé con Mario, el jueves, el día de la sesión, conversé con Mario Sibeliri de la salida, porque nosotros veníamos haciendo esta propuesta en términos informales, en diálogos, y el otro día, después de una conversación que tuve con muy, muy, muy buena con gente de la universidad, decidí presentarlo como un proyecto de ordenanza. Esperemos que tengamos buena recepción y buen tratamiento del tema, ¿no? ¿Pensás que puede llegar lógico antes de fin de año o no? ¿O va a quedar para el año que viene? Esperemos. Ahora tenemos un mes movido porque, bueno, vamos a aprobar la actualización del reglamento interno que hace muchos años que no se realizaba. Y después vamos a discutir el presupuesto, donde se discute prácticamente toda la gestión, porque todo pasa por el presupuesto, todo tiene que estar en el presupuesto. ¿Tenés conocimiento de lo que presentó Kicillof ya en la provincia? No, todavía no. ¿Todavía alguna de las de lo que dice la prensa, pero no oficial, digamos. Claro, alguna gacetilla que he visto respecto de lo que calculan de inflación y de lo que va a valer el dólar. Lo que tiene que ver con el presupuesto nacional es bastante poco creíble, la verdad, porque decir que vamos a tener 60% de inflación el año que viene es difícil creerlo. Ojalá fuera cierto. ¿Cómo le fue a Santilli cuando vino? Muy bien, muy bien. Recorrimos el centro, visitamos una empresa de venta de maquinaria agrícola ahí sobre la colectora Luis María Macaya. También, bueno, dialogamos con la prensa. Y realizamos un café con vecinos ahí el 9 de julio y Pinto. Muy interesante. Vino con Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Y al día siguiente vino Hernán Lombardi, porque estamos trabajando nuestra propuesta para el año que viene de turismo, cultura y deporte con Hernán. Una especie de amigo tutor de nuestro... A ver si viene a vivir acá. Vive en Pinamar, siempre, claro. Él es de Mar del Plata, vive en Pinamar, pero bueno, es diputado nacional y va a Buenos Aires y viene. Es un viajante continuo Lombardi, así que de hecho ha venido varias veces a Tandil. Sí, hemos estado. Charlamos. Claro, el año pasado, la primera vez que vino, que recorrimos Villa Italia, lo visitamos a ustedes. Y de paso me lo crucé otra vez, como me iba. Exactamente. Más hemos hablado aquí también, estando en Buenos Aires. Sí. ¿Va a haber paso? Sí, yo creo que sí, va a haber paso. Va a haber paso porque siempre pasa esto de que se ha vuelto una moda, ¿no? Que el año anterior a las elecciones todo aparece un sector diciendo que sí, que no, que sí, que no. Yo creo que sí, que va a haber paso, que muchas veces esto se hace en intento. Primero, son por un lado manotazos de ahogado del que está complicado, y a veces también se hace como para desorientar. Ahora también, y creo que lo dije acá hace unos días, no hay que subestimar a la gente. Si no hay paso, no significa que se le va a torcer la voluntad al elector. En el año 2009, las elecciones debían ser en octubre y el entonces gobierno decidió adelantarlas después del conflicto con el campo para evitar la derrota. Y si ustedes se acuerdan, las elecciones fueron el 28 de junio del 2009. Se adelantaron 3-4 meses. Cuatro meses, porque debían ser en octubre y fueron traídas a junio, y ganó de Narváez, Felipe Solá y el PRO ganaron en la provincia de Buenos Aires por 3 puntos a la lista que encabezaba el ya expresidente Néstor Kirchner. Cuando la gente está decidida a cambiar, cambia. Por más que pero las reglas... Yo tengo una postura que la compartía con el diputado, con el topo, con Alejandro. Yo no estoy de acuerdo con las PASO, no estoy de acuerdo. Ahora, cambiar las PASO a mitad de camino por beneficio propio, estoy menos de acuerdo. Estoy menos de acuerdo. ¿Sí? Alejandro, lo que decía es, dejemos pasar estas elecciones y en 2024 charlamos, discutimos. Esto es como robarte la pelota porque te vas perdiendo el partido. Claro, exactamente, exactamente. El proyecto... Sí, perdón, Flor. Sí. La última, por lo menos de mi parte. ¿Cómo viste el resultado de las elecciones en Brasil? Ayer con, la presidencia de Lula. Bueno, era lo esperable, ¿no? Los balotajes suelen en general ser así, voto a voto, y terminó siendo voto a voto. Ojalá que los brasileños ahora puedan encontrar el camino de la conciliación, ¿no? Después de una sociedad tan partida, tan dividida, Dios quiera que a nosotros no nos termine pasando lo mismo. Por el nivel de violencia, el otro día que veíamos a esta diputada que corría a un ciudadano, a un vecino suyo con un arma, una diputada, un escándalo. Creo que era lo esperable, pero si hubiese ganado Bolsonaro por medio punto también te hubiese dicho lo mismo. Parece que era lo esperable, sí, porque estaba dado para cualquiera. Va a ser un escenario complicado, sí, porque el presidente electo Lula da Silva no conserva la mayoría en los congresos, en las cámaras del congreso. El gobierno de San Pablo, que es como si uno dijera la provincia de Buenos Aires, pero uno de los más importantes, está en manos también del sector del partido de Bolsonaro. Entonces va a ser complicado, creo que va a tener que tender hacia la moderación y tender puentes con los otros sectores. Pero insisto con esto, si hubiese ganado Bolsonaro te hubiese dicho lo mismo, o sea, era medio lo esperado porque estaban en un empate. Claro, sí, técnicamente... Y sí, el número rojo eso. La última que te hacemos y te dejamos en libertad, agradeciéndote siempre la visita a nuestro programa. ¿Tu proyecto sigue siendo la reta presidente, Santilli gobernador, Manasón intendente? Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta. ¿Te hizo de así la mano? Como, pará. Sí, pará. Claro, no. De la mano de nuestro partido. Si nosotros estamos elaborando la propuesta del PRO en Tandil, con todo nuestro equipo del PRO a nivel Tandil. Después, a nivel nacional, tendremos nuestros candidatos que competirán, Horacio, Patricia, Mauricio, María Eugenia, son hoy los que están en posibilidades de ser. Nosotros armaremos la lista del PRO como el radicalismo armará la lista del radicalismo. ¿Cómo terminará ordenándose las candidaturas a nivel nacional de mi partido? Hoy no sé cómo terminará. Yo he sido parte de muchos años del equipo de Horacio en la ciudad y del Colo también, Santilli en la ciudad y ahora en la provincia de Buenos Aires. Tengo mucha simpatía y cercanía con ellos, también con Patricia, tengo mucha cercanía. De hecho, yo la he traído a Patricia en el mes de febrero del año pasado de Tandil. Veremos cómo se ordena eso. No lo sé. Pero nosotros vamos a elaborar y estamos elaborando la propuesta del PRO a nivel Tandil. No me dijo nada. No. ¿Para qué le pregunto otra? Sí, cortita. Mucho. No, a lo que yo pregunté. ¿Mauricio va a ser candidato? No lo sé. Macri, digo. No lo sé. Creo que podría serlo, pero la verdad no lo sé. Creo sí que hay dos candidatos hoy que están muy en la competencia, en lo cotidiano, que son Horacio y Patricia, y creo también que el tiempo que falta es muy largo. Falta un año, y en un año en la Argentina pueden pasar muchísimas cosas. ¿En serio? Tenemos historia. Con lo cual, por eso nosotros estamos abocados a construir nuestra alternativa en Tandil. Eso es una decisión que nos aleja un poco de lo que pasa a nivel provincial, claro, y nacional. Claro, más allá de la simpatía que cada uno tenga. Por supuesto. ¿No? Obvio. Juan, como siempre, muchas gracias. Viste, gracias. Siempre te tiramos flores, y después pinche. Un poquito, nada más. Gracias, Juan. Poquito. Gracias a usted. Gracias por la visita, ¿eh? ¿Los mates están ricos, sí? Un poquito fresco, con el día. ¿Camila? Sí, un poquito mate fresco. Mate está frío, Camila. No le des mate frío a Manosoni. El viejo Vizcacha en el Martín Fierro mató a la mujer porque le di mate frío, ¿se acuerdan? Mi abuela siempre me recordaba eso. Claro, la próxima sacuchito miga, una factura. No sé si es para ahora con todo lo que estamos trabajando como sociedad con el tema de la violencia contra las mujeres. No sé si es el mejor recuerdo, pero sí, en el Martín Fierro, en 1972, el viejo Vizcacha. Claro. El viejo Vizcacha, sí, señor. La mujer porque le dio un mate frío. Juan, muchas gracias. Y la próxima vamos a calentar el agua. Gracias por la visita.